Yo no me enamoro, esa chica es mala. Yo no voy para el cielo, yo no tengo wala. Mi flow puñetazo me echan de la sala. Si estoy en la mala, llamo Haji y Allah. Lo bueno que he sido lo sabe la mamá. Lo malo que he sido lo sabe mi pana. Lo que yo he tenido no lo valoraba. Yo soy un chuleta, ¿tú qué te esperabas? Yo no me enamoro, esa chica es mala. Yo no voy para el cielo, yo no tengo wala. Mi flow puñetazo me echan de la sala. Si estoy en la mala, llamo Haji y Allah. Lo bueno que he sido lo sabe la mamá. Lo malo que he sido lo sabe mi pana. Lo que yo he tenido no lo valoraba. Yo soy un chuleta, ¿tú qué te esperabas? Me bajo pa'l barrio, parece una peli. Niño vende coca, se compra la Kelly. Esto es la Vival, esto no es Nueva Delhi. Si quieres pegarme, tenés que estar ready. No mal que me escuche, te ponga todo heavy. Ojeras de zombie, de Resident Evil. Unos en el barrio se vuelven todos locos. Roban cuatro motos y son Simoncelli. Mami, mami, ¿qué tengo que hacer para tenerlo más fácil? Money, money. Ellos buscan money, yo me regalo de gratis. Juro por la mamá que todo lo que soñaba se lo voy a dar el día de mañana. Dicen que no tengo mi trozo de la tarde. Recuérdales que lo bueno siempre tarda. Y ando con un argentino, hey, controlando toda la zona. Sacando otro pepino, goleando como Maradona. Soy el niño bendecido, estoy callando muchas bocas. Hago trap para vendidos, esos fecas me la chupan. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo. Bríndalo, mézclalo, líalo, préndelo. Quítalo, pétalo, canto pa' darte el sonido que suena más cálido. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo. Pa'l pulmón, no pa'l estómago. Te vas a quedar incómodo, cómodo, cómodo. Trago de cómodo, cómo no. Sé que yo solo te dejo más loco que ir fumado. No jode el hígado, solo venimos a romperte ese tímpano. Cátalo, préndelo, mátalo y tíralo, tómalo. Si te lo paso, pues cuídalo. Fiesta de lunes a sábado, díselo y síguenos. Si vamos roto, pues míranos. Buena forma en la que vivimos, tómalo. Mi pana Guido metido en la cola, voz sonando fuerte en el páramo. Exprimiendo el jugo del embudo al colador. Si no te gusta, pues páranos, tómalo, píllalo. Estamos arriba en el mirador. Este flow no lo va a aguantar tu corazón. Mira la pilla, la vida de mi labor. Perro, tu perra quiere que sea el domador. No querrás que llame al cazador, porque si viene vas a ver su mal humor. Guarda tus armas porque somos vándalos. Con una bala matamos dos pájaros. Tómalo, pruébalo. Brother, no seas tan tímido. Los yaltitos dando guerra a tu público. Todos cantando está así como un cántico. Rápido, enchúfame el beat. Nunca canté para hacerme más rich. No sé qué quieres decir, sueno bien fuerte en el hit. Queda en promesa que esto no se vende, por mucho que tú te lo escuches así. Esto es regalarse, yo soy más de bombas, de cosas que escuchas y saben a chis. Saluda a tu chis, cuida de tu nena porque no la frenan las bocas ajenas que huelen a fish. Si tienes problemas, escucha mis temas y todas tus penas dejan de ver gris. En el panorama todos me dan pena porque ya no llegan, yo soy la motriz. No hables de tu vida porque esto es mentira, ya está todo perdida por ese hachís.